Creo que hemos hablado largo y tendido a lo largo de estos años del resonador, de la lentitud en la puesta en marcha del hospital regional, del poco aporte nacional y el nulo aporte provincial para el hospital. El retiro, que ya se podría poner mote de hurto por parte del gobierno provincial del resonador, como habíamos dicho, el 27 de diciembre del año pasado, que como figurita de cambio nos habían prometido traer un resonador magnético. Un resonador magnético estaría, digamos, en una situación de puesta en valor y ejecución de su funcionalidad en base a que el hospital debía hacer una erogación y una adaptación del lugar donde va a estar emplazado este resonador con recursos propios. Han pasado 10 meses desde ese momento. El hospital no ha podido, o no ha podido, vamos a decir que no ha podido organizar y disponer ningún recurso alrededor de la adaptación de este lugar, de este espacio físico que tenía por función a albergar a este resonador que iba a comprar el Acumar. Se tomaron su tiempo. Hasta el día de hoy no hay ni nada hecho. En mayo el doctor Rossi nos había confirmado, el director del hospital, que iba a trabajar en el tema y que estaba pronto a solucionarse, que solamente se refería a una demora. Pero bueno, nos hemos encontrado con un artículo periodístico el fin de semana, en el que hace referencia el proyecto, en donde dice que el resonador no va a venir, no va a ser comprado, no va a ser adquirido, el hospital no va a acondicionar ninguna sala para esto, y que a cambio de esto, el dinero que iba a venir por parte de la Acumar para la compra del resonador, va a venir al hospital, pero se van a utilizar en insumos y gastos corrientes. Bueno, creo que fue clarísimo lo que explicó el proyecto. Más allá de esto, esto se basa en un artículo periodístico, del que podemos creer o descreer en todo caso. A partir de la lectura del artículo, personalmente he intentado comunicarme con el doctor Rossi entre el día lunes y martes, no pudiendo hacerlo. La verdad fue telefónicamente, siempre el doctor me atiende muy amablemente, tenemos un diálogo habitual por diferentes temas, pero bueno, en esta oportunidad no he podido comunicarme ni a su celular ni con él a través de la línea fija del hospital. Como seguíamos basándonos en una cuestión que tenía que ver con un artículo periodístico, y no podemos legislar sobre un artículo periodístico porque sería una vergüenza, tomé la decisión de comunicarme con el juzgado 2 de Morón. Y me confirmaron que en el año, en lo que de acá a fin de año, no va a haber ninguna gestión para la compra del resonador, y que esto tiene que ver con una confirmación que le ha llegado al juzgado por parte de la CUMAR. Así que nos tomamos todo un año, tomaron mejor dicho, todo un año para acondicionar el lugar y para comprar el resonador, y hoy, a esta fecha, sabemos que este año no va a suceder y no hay certezas para que el año que viene lo hagan. No hay confirmación. No sabemos en qué momento, no sabemos cuándo, no sabemos con qué dinero, tampoco sabemos por qué no se hizo. Así que, más allá de las cuestiones que tal vez vengan ahora por parte del hospital, porque supongo que el hospital dará su palabra en esto, en algún momento va a dar su palabra, nosotros creemos que tenemos que rechazar esta posibilidad de que no se haya puesto el resonador al servicio de la comunidad en el hospital regional. Más allá de que supuestamente en algún momento lo van a hacer, y al no haber certezas, nosotros generamos todos los vínculos necesarios con todos aquellos actores, en este caso, como decía recién, el hospital regional y el hospital y el juzgado de Morón, y desde ahí nos han confirmado, el juzgado de Morón, de que esto no va a suceder este año y que no hay certezas, ni tiempos, ni montos, ni nada alrededor de la colocación del resonador y su compra. Así que los invito a todos los concejales a rechazar esta posibilidad. Nosotros queremos hacer una apuesta grande por el hospital regional, queremos hacer una salud amplia y de calidad para todos aquellos que recurren a la salud pública en nuestro distrito y en el distrito de la Cuenca Alta. Por eso los invito a apoyar este proyecto, a buscar este rechazo, a votar este rechazo, votar este repudio por esta cuestión, que es una grave falencia, una gran falencia y que seguimos sin poder resolver.